En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido o bienvenida una semana más a tu espacio divulgativo de ciencia de referencia de las ondas sonoras. Ya lo sabes, Ciencia Radiante. Soy Manolo Mora, ese científico que intenta cada vez hacerte ver que la ciencia es motor de desarrollo de tu vida y que entiendas que esta ciencia es parte de tu bagaje cultural. Y con eso, porque sabes que me gusta chinchar, no hay nadie con más cultura en lo que respecta a los conceptos científicos que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Muchísimas gracias, Manolo. Bien hallada, me encuentro en este espacio tan divulgativo y ameno que habla de la ciencia más cercana a ti, querido oyente. Pues sí, Alicia, la has dado en el clavo. La ciencia, si no es cercana, entendible y explicada a la ciudadanía, no se convierte en esa herramienta transformadora y que tanto hace por todos nosotros y nosotras. Exacto, Manolo. Pero para ello tenemos que dejarnos de divagar y que tendemos a irnos por los cerros científicos. Así que si te parece, empezamos. Vale. ¿Cómo prefieres que hagamos este sorteo de las secciones a comentar? ¿Te parece que apliquemos la hipótesis de Riemann o prefieres usar las ecuaciones de Navier-Stokes? ¡Anda! ¡Qué chula la última!, ¿no? Esas son las que describen el movimiento de un fluido viscoso, ¿no? Uh-huh. Pues si te parece, y hablando de fluido y viscosidad, antes de que se nos ponga menos fluido y que nos quedemos parados, Carlos, pon en máquina la maquinaria que arrancamos. Informe científico semanal, muy rápido. Comenzamos este espacio donde comentamos noticias y nuevos descubrimientos producidos en ciencia, para que veas, querido oyente, que esta rama de conocimiento no se para nunca y que está en movimiento perpetuo, así que sin pararnos, ¿con qué comenzamos hoy, Alicia? Pues mira, vamos a empezar comentando el refrán que dice que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Tú conoces ese refrán, ¿verdad? Sí, ¿lo has escuchado? Pues mira, esto ya no tiene por qué ser así, porque ha nacido en el Reino Unido el primer bebé con ADN de tres personas. Siguiente, ¿qué me traes? A este títere de madera. No soy un títere, soy un niño de verdad. 5 chelines por el juguete poseído. Llévenselo. De tres personas. A ver, Alicia, explícate que a mí no me salen las cuentas. Vamos a ver, Manolo, no eches a volar tu imaginación, que lo explico. Se trata de una técnica innovadora llamada tratamiento de donación mitocondrial o terapia de reemplazo mitocondrial, diseñada para evitar que los bebés hereden enfermedades incurables portadas en las mitocondrias de sus madres. Ah, vale, muy bien explicado. ¿Pero cómo se lleva a cabo? Pues mira, es necesario disponer del óvulo de una donante sana, que no tenga ninguna alteración en sus mitocondrias, además del de la madre biológica. Con el esperma del padre se fecundan ambos óvulos in vitro. A continuación, se extrae el material genético del núcleo del óvulo de la donante y en su lugar se pone el material genético del óvulo fecundado de la madre biológica. De este modo, se consigue un óvulo con un conjunto completo de cromosomas provenientes de los padres biológicos, en el que las mitocondrias, sin embargo, procederán de la donante. Finalmente, este óvulo fecundado tiene un ADN del 99,8% procedente de los padres biológicos y se implantará ya en el útero para su desarrollo. Vaya, y digo yo, ¿y tan importantes son las mitocondrias en la transferencia de enfermedades de madre a hijo? ¿Son muy graves las consecuencias? Pues verá, afectan a uno de cada 5 o 6 mil bebés, pero sus consecuencias pueden ser muy graves o incluso fatales, ya que las mitocondrias son las encargadas de generar la energía necesaria para el correcto funcionamiento de los órganos. Las mitocondrias son los únicos orgánulos celulares que tienen su propio material genético distinto al del núcleo, el ADN mitocondrial. Y son precisamente mutaciones en este ADN las responsables de que algunas madres que sean portadoras de estas mitocondrias, digamos, defectuosas, puedan transmitir enfermedades a su descendencia. Mediante esta técnica, lo que se consigue es que mujeres que porten una mutación en sus mitocondrias puedan tener bebés sanos. Vaya, pues esta noticia viene a corroborar lo que decimos siempre, que la ciencia nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y nos ofrece soluciones a problemas altamente complejos. Pero sigamos, ¿qué tema nos trae ahora, Alicia? Vamos a animar la jornada con alguna noticia impactante. Desde luego, Manolo, lo tuyo y la adivinación es un tema para estudiar. ¿Sí? Porque impactante, desde luego, es la palabra que define nuestra segunda noticia. ¿Sabes esas grandes preguntas que siempre se ha hecho la humanidad, como quiénes somos, de dónde venimos o hacia dónde vamos? ¿Dónde fue el gran estallido? Todos estamos antes de nacer. ¿Dónde está el eslabón perdido. ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? España, el universo es cóncavo, convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Vaya, esas son las grandes cuestiones filosóficas que ya en tiempos de los griegos... No, Manolo, no empieces con los filósofos griegos, que si no, nos perdemos. Mira, yo me estoy refiriendo a una... No me estoy refiriendo precisamente a una cuestión metafísica, sino literal, porque se sabe desde hace algunas décadas que las galaxias no son estáticas, sino que se mueven a través del universo. Bien, pues la Vía Láctea, como no podía ser de otra manera, no es una excepción. Y ese viaje hemos descubierto que tiene un destino. Ah, que tenemos un destino. ¿Y cuál es, si puede saberse? Pues ahí está lo impactante de la noticia, que parece sacada del argumento de una película de ciencia ficción. Nos dirigimos hacia el gran atractor. ¡Hala! Eso sí que suena épico. ¿Y eso qué es, Alicia? Pues el problema, que no sabemos exactamente qué es ni qué es lo que ocurre en esa zona del universo, que en la que no podemos nosotros observar con claridad por su posición con respecto a nuestra galaxia. Y lo que sí sabemos es que hace lo que ocurra allí hace que tanto la Vía Láctea como la galaxia cercana se desplacen en esa dirección. Lo que sí sabemos es lo que no es. No es un agujero negro, sino que esta anomalía gravitacional tiene una naturaleza completamente diferente. Una de las hipótesis que se contemplan es que sea una gran acumulación de materia oscura, que sea capaz de atraer hacia sí galaxias en un radio de unos 300 millones de años luz. Uy, uy, uy, uy. ¿Y estamos muy cerca? ¿Cuándo llegaremos? Bueno, Manolo, la verdad que muy cerca no es que estemos. Como quédate tranquilo, tú y toda nuestra audiencia, porque estamos como unos 200 millones de años luz. Y lo más seguro será que la Vía Láctea no llegue nunca a alcanzar el gran atractor. Ah, vale. Entonces ya me quedo mucho más tranquilo. Pero será porque la energía oscura, que se opone a la atracción gravitacional, acaba imponiéndose y destruyendo todas las estructuras que conocemos. Las galaxias, los sistemas planetarios e incluso se impondrá a las fuerzas que mantienen unidos a los átomos y producirá lo que se conoce como el gran desgarro o el Big Rip, una de las ideas que se barajan en cuanto al futuro del universo. Pero esto, si te parece, lo contamos con más detenimiento otro día. Sí, sí, sí, porque me parece que ya tengo bastante mal cuerpo y no lo ha dejado tanto a mí como a la audiencia. Y además, qué catastrófico suena todo. Sabiendo cómo sabe Alicia que después de una noticia de tanta bajona me gustan las noticias livianas para acabar, seguro que la siguiente es fresca y jovial, alegre como la adolescencia, esa época llena de retos. Lo dicho, Manolo, hazte evidente, porque lo que traigo a esta mesa es la respuesta científicamente sesuda de por qué los adolescentes pasan de sus padres. Pues sí, un tema muy interesante y cercano. Un saludo de aquí a los adolescentes, seres humanos en evolución, en su camino a ser adulto, con sus hormonas, todo lo que dan. Y ahora que me acuerdo, Victoria, ¿has recogido el cuarto? Uf, lo del cuarto lo llevamos regular, ¿eh? Por cierto, Lucía, que mañana tiene un examen, por te repasar, mujer. Bueno, sin dispersarnos. Investigadores de Stanford. As president of the United States, I will always put America first. Que sí, Donald, que ya sabemos que Stanford está en Estados Unidos y por una vez es verdad, venga, esta vez te lo vamos a conceder, sois los first. Pero qué pesado eres, hijo. Bueno, a lo que iba, investigadores de esta universidad han concluido que el cerebro de los jóvenes está programado para ignorar la voz de su progenitora a partir de la tierna edad de 13 añitos. Vaya, vaya. Por lo que leo del artículo publicado en la revista Journal of Neuroscience, estos investigadores concluyen que las voces maternas no son gratificantes para los adolescentes y sintonizan mejor con voces de desconocidos. Lo típico, un adolescente es pura entropía y desorden, y eso choca frontalmente con su madre, que tiene todo el día la oreja colora. Normal que el adolescente prefiera otras voces. Bueno, yo insisto igual, ¿vale? Lucía, hija, mira cómo te has dejado el cuarto de baño, hija, que parece una madriguera. En fin, perdón por este momento de... Estos investigadores han analizado el cerebro de una muestra de chicos y chicas de entre 7 y 16 años. A partir de las resonancias magnéticas, midieron la actividad cerebral mostrada y encontraron respuestas muy distintas. En el caso de los de menor edad, había una respuesta cerebral muy fuerte en los centros de recompensa y de procesamiento de emociones al escuchar la voz de su madre. Una situación que cambia completamente en los adolescentes a partir de los 13 años, que preferían voces desconocidas. Vamos, que pasaban olímpicamente de lo que sus madres les decían. Pues nada, una vez más la ciencia tiene respuesta para todo, incluso para ese periodo de transición que es la adolescencia, en la que la escucha es selectiva. Con esto acabamos el repaso de noticiero y nos vamos rápido, volando hacia la siguiente sección. Música. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Pues hoy, en nuestra sección donde ponemos los puntos sobre las íes y damos voz a aquellos sucesos científicos que han revolucionado nuestra sociedad, hablamos de los globos. A ver, simpáticos nenes, que no son ese tipo de globos, ¿eh? Que sino uno más grande, ya que un 4 de junio de 1783, los hermanos Montgolfier realizan su primera demostración pública de ascensión en globo aerostático. ¡Ay, qué bien! Me encanta volar y ver los paisajes de la naturaleza desde muy alto. Eso sí, en avión, que en globo con tanto viento se despeina una y si viene de la peluquería, pues hombre, mucha gracia no te hace, ¿eh? Pues sí, Alicia, a mí tampoco me da muchísimo coraje despeinarme. Pero es que resulta que ese sentimiento de volar lo compartimos muchos seres humanos que hemos imaginado desde siempre poder surcar los cielos como las aves. Una idea de tradición que viene desde los griegos. Manolo, otra vez. Mira que te repites con eso de los griegos, ¿eh? Que si no eran científicos, que si se lo filosofaban, que si es de tiempo, bla, bla, bla, bla. Vaya, pero es que en este caso la idea viene de la leyenda de Ícaro, leyenda de la época de nuestros padres y madres de la ciencia. No sé si la conoces, Alicia. Por encima. Esa no era la de un niño que no era un contestón, iba de guay por la vida y se... Y se pegó un tortazo de miedo. Sí, esa era. Y es que resulta que Ícaro, el hijo de Dédalo, el constructor del laberinto de Creta, quiso volar, pero para escaparse de estar tanto él como su padre retenidos en Creta por el rey Mino. Hasta ahí bien. Dédalo construyó unas alas en las cuales unió las plumas con hilo y toda la estructura se basaba en un armazón de cera y seguramente un par de grapas. Sí, seguro. Seguro. Dédalo construyó alas para él y su hijo y le enseñó a volar. Pero como buen padre le hizo una advertencia a su hijo, el no acercarse mucho al sol ya que derretía sus alas. ¿Y qué hizo Ícaro? Como buen hijo, pues se pasó por el forro la pretensión de su padre y ya sabemos el final de la historia. Claro. Se metió un carajazo de miedo. Le pasó lo que hemos dicho en la noticia anterior. Exacto. Hizo oído sordo. La cuestión es que eso de volar está en nuestro imaginario, pero desde pequeñitos, vamos. Sí, pero antes que volvamos a dispersarnos, que tendemos la dispersión y que ya andamos por las nubes, volvamos a nuestro hermano homenajeado. Resulta que tanto Joseph Michel como Jacques Étienne eran los típicos niños traviesos y revoltillos que tendrían a su padre, que era fabricante de papel, hasta el moño de la peluca, revolviendo cosas en su fábrica. Un día, los hermanos se pusieron a jugar con unas bolsas de papel y al ponerlas invertidas sobre el fuego, se dieron cuenta de que las bolsas subían hacia el techo. De este juego de niños surgió la idea de volar en globo, un ejemplo más de serendipia. Totalmente. Y estos niños se hicieron mayores y científicos. El 4 de junio de 1783, ante el público más distinguido de la pintoresca y bella ciudad de Annonay, situada al sureste del país de los croissants, hicieron la primera prueba de vuelo en globo. Pero, ¿qué digo yo? Alicia, ¿te parece que usemos la máquina del tiempo? Ay, sí. Que mejor que las propias palabras de nuestros científicos para ilustrarnos sobre tan magno momento. Es 4 de junio de 1783. Estamos en Annonay, ciudad más francesa que un croissant de camembert. Son las 6:58 de una fresca mañana, con una velocidad de viento moderada, poca nubosidad y riesgo de precipitaciones del 20%, más o menos. Instantes previos al primer intento de vuelo en globo, a Jacques Étienne Montgolfier le ha entrado una indisposición, seguramente por los nervios. Menos mal que Marie, la hermana pequeña y la lista de la familia, está más que atenta con los preparativos. Joseph Michel, ¿cómo está el hermano? Marie Chesser, Jacques Étienne está ahora mismo, es un flan, tout le neuf. Ay, normal que lo esté. Ha venido gente de todos los sitios de alrededor, incluso enviados especiales de nuestro amado rey Luis XVI. Ay, Marie, yo pienso que yo tomo algo así. Anda ya, no seas aprensivo. Venga, vamos a repasar el listado de cosas que hacían falta. ¿Has preparado los sacos de arena para contrarrestar el peso del globo? Oui, Marie. Deux sacs de sable bien chargé. Muy bien, dos sacos. Perfecto. ¿Has preparado el instrumental científico? Oui, Marie. Un telescope de jumel, un pluviomètre, un hidromètre et un termomètre. A ver, todos los instrumentos los veo menos el termómetro. ¿Para qué quieres un termómetro? Ay, Marie, chasseur, yo pensé que ya de la fiebre, yo soy malado. ¿Qué fiebre? Ni que 8 cuartos, Joseph Michel. Anda, un último repaso. ¿Te has llevado algo para picar mientras que estás a esos 2.000 metros de altura? pues sí que va a subir este globo. Normal que es de mi hermano blanco como la pared. Oui, Marie, trois croissants, du fromage et du pain régional. Muy bien, hermano. Ya verás que con eso se te hace buen estómago y pasas bien la experiencia de volar. ¿Has llevado ropa de abrigo? Que arriba seguro que corre fresquete. Oui, Marie, un manteau, attention à sortir. Muy bien, muy bien. Así no te destemplarás por el cambio de temperatura. Está todo preparado. Pero Joseph Michel, ¿qué hace esta cabra metida dentro del cesto del globo? Ay, Marie, je sers, je suis très père, je suis désolé, je pars vite, au revoir. Joseph Michel sale como Alba que se lleva al diablo, con más miedo que vergüenza, corriendo a toda velocidad, mientras que Marie se queda estupefacta con un globo, un montón de instrumental científico y una cabra que le está dando un repaso al almuerzo de los Montgolfier. Pues vaya, parece que los hermanos Montgolfier no es que confiaran mucho en el éxito de esta empresa, ¿eh? Totalmente, Alicia. Los primeros vuelos fueron no tripulados o con animales, en una cesta para ver qué efecto producía en ellos la altura. Sin embargo, los globos aerostáticos son un sistema de vuelo seguro, basado en controlar la temperatura del aire del interior del globo. Si queremos que el globo suba, pondremos en marcha los quemadores que calientan el aire contenido dentro del globo y haciendo que, por tanto, este aumente de volumen y con ello disminuya su densidad. Esta diferencia de densidad entre el aire contenido en el interior del globo con respecto al del exterior hace que el globo suba. ¿Qué queremos bajar? Pues lo único que tenemos que hacer es abrir una válvula que dejará salir aire caliente y conforme se va enfriando, pues va bajando. Un ingenio sencillo que puso su granito de arena en la tarea nada fácil de que los homínidos, seres vivos de tierra, imaginaran volar a lo largo y ancho del planeta. Evidentemente esta tarea puso en acción a toda la comunidad científica y antes de cerrar esta efeméride nos vamos volando a dos acontecimientos muy nuestros, dos hitos científicos muy de Córdoba. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. Negro, dipinto di blu. Felice di stare lassù. Y volando, volando, feliz. Manolo, a ver qué vas a decir. No vaya que al final lo que salgamos volando seamos nosotros. A ver, ¿qué quieres comentar? Tranquilidad, voy a hablaros del primer hombre que voló y de una muletilla muy de nuestra tierra, a colación de un vuelo que no salió muy bien. Ah, pues mira, me parece una muy buena opción. ¿Y quién fue ese cordobés con tantas ganas de volar? ¿Lo conocemos? Pues creo que sí, lo conocemos todos. Es más, le hemos puesto incluso el nombre a un puente de nuestra ciudad. Ese puente que nos lleva camino a Málaga, Los Espectos y la playita. Y es que es Abbas y Firna, el primer ser humano del cual tenemos registro que voló. ¿Este Infirnas no será el que se tiró desde la torre de la mezquita y...? Y se dio un carajazo de miedo, ese mismo. Ese, ¿no? Y es que resulta que este paisano científico fue una eminencia en muchos ámbitos de la ciencia cuando Córdoba era la capital del Gran Al-Ándalus. En el año 852 hizo la primera demostración de volar con una especie de paracaídas. Una demostración que duró unos segundos antes de estrellarse con unos naranjos. Uf, pobrecillo, pero no le pasó nada, ¿no? No te preocupes. Se recuperaría bien porque a la tierna edad de los 65 años y provisto del primer ala delta, se lanzó de una torre. Aquí entendemos que ya no le dejaron tirarse desde la mezquita. No, dirían que no. Lo que limpiar. Que limpiar el suelo. La cosa es que mejoró eso de volar, hasta ahí bien. Pero lo de aterrizar no, ya que se pegó otro tortazo de miedo y se fracturó las dos piernas. Pues ¿sabes lo que te digo? Que a mí la idea de este insigne paisano no me parece ningún pego, que fue mejorando su sistema de vuelo, aunque lo del aterrizaje se le escapaba un poquillo. A mí tampoco, pero veo que le estás pegando algo a eso del factor de la clarividencia, Alicia, ya que vamos a hablar de eso, del nacimiento de la palabra pego, que significa una tontería. Ah, que vamos a hablar de la etimología de una palabra tan cordobesa como pego, que yo creo que no se dice en ninguna otra parte del mundo. Pues eso no es ningún pego, valga la redundancia. Pues no, no lo es, tienes toda la razón. Parece ser que en tiempos de Napoleón, sobre 1810, cuando sus tropas pues campaban por nuestra ciudad, llegó un ilustre fanchute, un tal Monsieur Pegot, con ganas de revolucionar la ciudad y traernos el conocimiento científico. Al parecer, nos quiso hacer la primera demostración de vuelo en globo, ¿vale? Y sacar así una instantánea para el Instagram o el Pinterest de la época. Y la cosa o no fue bien o no le dejaron, o a los gobernantes de aquella época, pues les pareció una soberana tontería subirse en globo para echarle y admirar a Córdoba desde el aire. Uh-huh. El apellido de este monsieur francés, pues quedaría siempre ligado a lo que es una tontería, un pego. Vaya, pasó la pastoría. Pues ¿sabes lo que no es tampoco ningún pego? Seguir avanzando con el programa, que yo creo que podríamos volver a traer una sección que fue un éxito cuando la estrenamos, el consultorio de ciencia en pantuflas. Uy, me parece fantástico. Pues nada, avancemos y tiremos hacia la ciencia más casera. Ciencia en pantuflas. ¿Para qué buscar ciencia fuera si aquí en el brasero se está de lujo y tenemos cerveza en la nevera? Pues nada, hemos llegado a nuestras casas, nos hemos quitado los zapatos, nos hemos puesto cómodos, hemos puesto el aire acondicionado y hemos apagado el gasero, que hace calor. Ya lo de brasero. El detalle. Para hablar de procesos físicos y químicos que tan cotidianamente vemos en nuestro día a día. Así que hoy, Alicia, he pensado que hablemos de la oxidación. Ah, pues mira, me parece una idea fantástica. Y es que la oxidación es un proceso tan cotidiano y fundamental para nuestra vida, tanto es así que aparece hasta en nuestra alimentación. Por eso hablaremos de lo que nunca supiste sobre la oxidación y la alimentación. Bulo, realidad palpable, publicidad engañosa, verdad verdadera, magia, todo esto y mucho más en nuestro consultorio. Sí, vamos a atender las demandas de la gente al consultorio de Berto, que soy yo, este es el consultorio, todo encaja. Hola, lo primero que... Berto, hijo, que el consultorio está genial, el tuyo, pero es que esto es un consultorio científico, que no te enteras. Y como dice Alicia, vamos a resolver dudas sobre esta temática tan controvertida y poco conocida. Así que vamos a empezar directamente con Pilar A.F., entrenadora de gimnasia y, como no, preocupada por la alimentación de sus alumnas, que siempre les pide que tomen antioxidantes para mejorar su rendimiento. ¿Qué puedes decir al respecto, Alicia? Pues mira, antes de hablar de antioxidantes, debemos hablar de radicales libres, que son compuestos químicos que son muy reactivos y que se forman naturalmente en el cuerpo. Pero en concentraciones muy elevadas, pues pueden llegar a ser peligrosos y dañar los componentes principales de las células, con las consecuencias bastante importantes que esto puede traer. Pues bien, los antioxidantes son los archienemigos de los radicales libres, ya que reaccionan con ellos y los neutralizan. Sí, pero nosotros en el cuerpo producimos antioxidantes, ¿no? Efectivamente, son los antioxidantes endógenos. Lo que pasa es que dependemos también de fuentes externas, principalmente la dieta, para obtener el resto de los antioxidantes que necesitamos. Y, por ejemplo, los podemos encontrar pues tanto en las frutas, las verduras, los cereales. Son todos alimentos ricos en antioxidantes. Y esos ejemplos de antioxidantes pues serían el betacaroteno, el licopeno y las vitaminas famosas de los zumos, la A, la C y la E. Pues mira, siguiendo con las dudas que nos han ido asaltando, Angustias FR, amable jubilada que en la cola de Deza me preguntó, dado que reconoció mi voz, y ahora que traes a colación tú también, la vitamina C, me ha acordado. Es una duda muy sesuda que siempre desde pequeña su madre le decía que se bebiera el zumo de naranja muy rápido, que se le iban las vitaminas. ¿Qué tienes que decir al respecto de esto, Manolo? Pues tengo que decir que todos hemos estado en la misma psicosis. Esto es una cosa que nos ha afectado a todos antes o después. Siempre digo, bébete esto muy rápido que se va la vitamina. Atragantarte y, con el zumo. Exactamente, es muy de abuela y es una mentira, es un bulo muy grande. ¿Por qué? Porque si vemos lo que publica la revista española de Nutrición Humana y Dietética, en condiciones normales la vitamina C solo se oxida y se conserva durante 12 horas. O sea, se oxida a partir de esas 12 horas. Uh-huh. Entonces, pues es muy complicado. O sea, no cuando se exprima el zumo, pues te los tomas y ya está, ¿no? Claro, de hecho, esta capacidad que tiene el ácido ascórbico, o la vitamina C, que es como realmente se llama, ¿no? Como es un antioxidante natural, pues se usa normalmente para la conservación de alimentos. Uh-huh. O sea, lo que se hace es añadir a alimentos como pues derivados de la panadería, precocinados, conserva, incluso zumo y vino, para ayudar a mantener sus propiedades, su color y sus propiedades uh-huh. organolépticas. Uh-huh. Porque siempre el ácido ascórbico, la vitamina C, se va a oxidar antes que estos alimentos, de manera que los protege. Claro, se utiliza como conservante. Y es el típico aditivo que lo vamos a encontrar siempre en productos preparados, como ha dicho Alicia. Uh-huh. Y por último, Alicia, ¿te parece que te asalte con una duda de Jorge A.M., uh-huh. profesor de universidad que nos escucha fielmente y que desde pequeño ha tenido la típica duda química sobre la conveniencia o no de añadir vinagre a las lentejas, uh-huh. un plato que encima le encanta, dado su excelente aporte de hierro. Así que, ¿qué tienes que opinar, Alicia, sobre esta duda? Pues mira, añadir vinagre a las lentejas o a las legumbres en general puede mejorar su digestión y además facilita la absorción del hierro que portan, ¿vale? El ácido acético está presente en este aliño, en el vinagre, ¿verdad? Y entonces ablanda las legumbres y eso hace que las digiramos mejor, reduciendo, pues tú sabes, los gases que normalmente producen así hinchazón y malestar después de comerlas, ¿no? Las lentejas, que son una de las legumbres más populares y además tienen, todo el mundo nos dice, tiene mucho hierro la lenteja, niño, sí, come. Sí, sí. Pueden ver reducida la absorción de este hierro que efectivamente contienen por el ácido fítico que se encuentra también en ellas. Sin embargo, el ácido acético del vinagre pues, puede reducir esta cantidad de ácido fítico, con lo que permite una mejor asimilación del hierro. E incluso la vitamina C, de la que hemos hablado hace un momentín, también favorece la absorción de hierro. ¿Y eso que decía Alicia, que si echamos zumo de naranja a nuestras lentejas se absorberían bien? Se absorbería mejor, pero bueno, tú fíjate que cuando te mandan un suplemento de hierro porque tenga un poquito de anemia, normalmente te dicen que te lo tomes con zumo de naranja. Es verdad, para ¿verdad? Mejorar esa absorción. Pues nada, con esto damos cerrado nuestro consultorio y si te parece, pues para terminar el programa, una ronda de pamplina es lo que más me interesa ahora. Yo creo que sí. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pavia University presenta Pamplinas Científicas. Ya sabéis, la ciencia es un ejercicio humano. Y claro, como es un ejercicio humano, pues tiene, como no, fallos humanos. Y de vez en cuando, pues tiene un mal día y suelta alguna paparruchada, una pamplina. Pero eso sí, totalmente científica. Bueno, Manolo, venga, a ver qué vas a decir. Vaya que meta el dedo en la llaga y después suframos nosotros. Por ahí, no llegará la sangre al río, no te preocupes, Alicia, porque además esta pamplina tiene que ver con muchísimos científicos, mucho dinero invertido y un estudio sesudo con maravillosas galletitas Oreo. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso digo yo, la galleta Oreo. A mí, si te digo la verdad, no me hace mucha gracia, pero me ha dejado intrigada. Un estudio científico con la galleta. Anda, explícate, porque tanto la audiencia como yo estamos aquí, que nos tiene en vilo y que queremos salir de dudas. Vale. Alicia, ya estamos ahí. Ya sabes, Alicia, y sobre todo, querido oyente, que en esta sección traemos esos errores, tonterías y patinazos de la ciencia. Pero es que no me podía resistir, lo siento, a comentar un estudio realizado por especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. As president of the United States, I will always put America first. A ver, dona, que cansino eres, que sabemos otra vez aquí. Que le gusta. Sabemos perfectamente que esta es tu sección, donde descatáis por los pamplinosos que sois, pero no interrumpa. El famoso MIT, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ese centro a la vanguardia de la tecnología mundial, que cuenta, fíjate, con 76 premios Nobel entre sus miembros o egresados. A ver, ¿a qué sesuda conclusión han llegado? Pues sin hacer spoiler, la cosa no fue tal y como esperaban. Querían averiguar la forma correcta de separar la galleta tipo Oreo y que ambas partes tuvieran la misma cantidad de relleno, pensando si había truco y si se podía conseguir. Anda, pues la investigación así planteada no parece que tampoco que sea digna de un premio Nobel. ¿Seguro que la han hecho allí? Sí, y la han publicado y todo. Y más que de Nobel, yo diría que incluso es un premio al aburrimiento en el laboratorio. Aparte de usar instrumental sofisticado como los reómetros, que es un instrumento que sirve para medir la viscosidad de un fluido, hicieron ensayos y mediciones con 1000 galletas. ¿Y concluyeron algún dato para la posteridad? Di algo, Manolo, que me tienes en vilo y con tanta galleta me está entrando hasta hambre. Pues vaya, pues concluyeron que 8 de cada 10 intentos la crema de relleno se quedaba solo en una cara, o sea, que era una cagada, y que encima la velocidad no influía positivamente en ese dato, ya que el relleno era más fuerte que pegajoso, algo que influye negativamente en el resultado final del experimento. Pues vaya chasco y vaya gasto de dinero, tiempo y galletas. Por cierto, ¿tenés alguna por aquí? Alicia, sabía que este tema te gustaba, así que toma un par de ellas. Están sin probar de un experimento. Y ahora, de postre, galletas. ¿Eh? Adiós. Mis galletas. Pues nada, con todo esto, que no ha sido poco, creo yo, Alicia, acaba por hoy. Sí, que lo sabemos, que se ha pasado el tiempo volando. Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo, concreto, ameno y sorprendente, que te lleva tu dosis científica imprescindible para seguir online con los descubrimientos que hacen que se mueva tu mundo. Esperamos que todo lo que hemos hablado en este programa y los anteriores te haya gustado, emocionado e interesado. A ver si te ha picado ese gusanillo por saber un poquito más de ciencia. Ah, y comparte, que el conocimiento compartido pues multiplica sus beneficios. Muy bien dicho, Alicia. Esperamos, para finalizar, escucharnos en próximos programas que vendrán, como siempre, repletos de sorpresa, eso sí, científica, uh-huh, al máximo porcentaje. Mientras tanto, nos despedimos, como siempre, con un simple adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.